justamente por preocuparnos y poder incidir políticamente sobre nuestros derechos, es que tratamos de capacitarnos, formarnos y después tratar de demandar los derechos que nos corresponden. Consideramos que, por más que estamos en el campo, somos sujetos de derechos y, por tanto, la lucha por la salud, por la educación, pero a su vez por temas como la semilla criolla, el no al agronegocio, el no a la forestación, y no sí defender las fuentes de agua, es que nos trajo hasta acá en el día de hoy.